antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billy Porter dirigirá la tercera temporada de Pose. El intérprete comandará la próxima entrega, además de protagonizarla, tras haber ganado el pasado domingo el premio Emmy al Mejor Actor Dramático. La serie narra la vida y subcultura neoyorquina de los años 80 y 90 del siglo pasado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.